Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. También 1976, Polifemo en Suéltate Rock and Roll. No te preocupes, nena, yo estoy muy bien aquí, aunque esté tirado en la arena. La gente está mareada, porque se mandan muchas, muchas cargas. Suéltate, suéltate, suéltate. Suéltate, suéltate, suéltate. Mira los estados, están completamente, completamente bloqueados. Frases célebres durante el proceso de reorganización nacional. Los argentinos somos derechos y humanos. Por algo será. Deme dos. El silencio es salud. ¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento? Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos, dijo el general ibérico Saint-Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dijo Videla, un terrorista no solo alguien con un revólver o una bomba, sino también aquel que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana. Los miembros de la Junta Militar serán glorificados por las generaciones futuras, Monseñor Bonamín. El enemigo vive en nuestro interior y, lo que es más grave, está alojado en el interior de muchos argentinos. Por eso nuestro trabajo debe ser total, debe abarcar el cuerpo y el espíritu. Estamos en una guerra casi civil que no hemos declarado y que nos han declarado. Soldados, hay dos alternativas, ser fieles o traidores a Dios y a la patria. Los paños tibios o los medios términos no corren en esta hora del mundo. We'll be right back. Crucis, 1976. Todo tiempo posible. En 1976 sale el primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros. El grupo integrado por Oscar Moro, José Luis Fernández, Gustavo Basterica, Carlos Cutaya y Charlie García. Lo que se dice un supergrupo, acá interpretando Cómo Mata el Viento Norte. El lanzamiento militar perpetrado el miércoles 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, la Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares, como Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay y Juan María Bordaberry en Uruguay, sostenidas por los Estados Unidos en el contexto de la doctrina de seguridad nacional. Aunque la represión política comenzó antes del golpe, la llamada Guerra Sucia, con el operativo Independencia, esta se extendió e intensificó durante la dictadura de Videla, resultando en las desapariciones forzadas. Argentina, tocado deseable por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz. Espérame en la mesa, con la mesa tendida. Traeré tu pan y el ave perdida de tu risa. Espérame en el mundo, con la ternura lista, porque traeré la frente cansada y dolor. Festejar el vino, la camisa empezada, el sol definitivo. Espérame, no tardo, voy a buscar la vida, voy a encontrarme y vuelvo. Espérame encendida. Sol Luna era un grupo formado por Alejandro Lerner en teclado, Gustavo Santaolalla en guitarra y voz, Horacio Gianello en batería, Mónica Cambins coro, Oscar Oschi Amante en guitarra y percusión y Ricardo Lippmann en bajo. En 1977 grabaron este disco, Energía Natural, del cual escuchamos Espérame Encendida.

este día es algo de sal. Me dejó vibrando al nacer. Pesa y es liviano como un hilo sin nombre. Suena un poco a mi guitarra. Tengo que aprender a hacer luz entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como aire. Y es que al fin duende se abrió, tiene un corazón de mantel y batón y un guiño al ver todo es verdad. Ya los gnomos cuiden a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Nunca calla, solo se desprende y es igual a las guitarras. Orejas al universo. Un programa de música para contar historias.